Express Cadena Cope, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Media hora por delante, como cada día, de lunes a viernes y por las tardes, repitiendo este programa a partir de las 7 y 10 y en internet, en nuestro portal multimedia, infoexpress.es, para que puedan escuchar cada día la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol. Estamos en martes 20 de octubre de 2009, guasa con lo del baloncito de Nivea, ¿no? El baloncito de la playa, vaya gol que le metieron al pobre Reina y al... y el Liverpool, y efectivamente tenía razón Avellán. Si esto pasa en España, aquí se arma un tomate impresionante y ya no... Vamos, como en el gol no sigue el partido. Pero en fin, en Inglaterra eso es cierto, allí se protesta todo mucho menos, por no decir casi nada, empezando por las actuaciones arbitrales que son, en este caso árbitros que dejan mucho más jugar, los futbolistas que se quejan bastante menos, que echan bastante menos teatro, las aficiones... que se dedican exclusivamente o casi siempre a animar. Es otro fútbol, ¿no? Parece que es lo mismo 11 contra 11, una pelotita y a ver quién la mete en la portería contraria, pero hay otro sentimiento, ¿no? Hay otra idiosincrasia en ese sentido. Bueno, vamos a centrarnos en lo nuestro, que es el Elche Club de Fútbol, que el domingo tiene partido frente al Cartagena contra el sorprendente líder, el recién incorporado a la categoría de plata, recién ascendido, y que digo sorprendente líder no porque le quite mérito, sino porque precisamente es eso, un líder al que nadie esperaba, al menos a esta altura. Que podrá bajar el pistón, que se podría hasta hundir, que podría hasta bajar a segunda B, hombre, no le deseamos eso, pero que puede pasar, sí, pero nadie le va a quitar lo que ha conseguido hasta el momento, que es renombre nacional, incluso yo diría internacional, y bueno, con esos 16 puntos, de momento que le quiten lo bailado. Su objetivo es la permanencia, además no confunden el objetivo, y si lo confunden lo hacen muy bien para que públicamente no se les note, y de momento pues ahí están liderando como equipo revelación el campeonato. Bien, pues para ese partido el Consejo de Administración del Elche ha acordado declarar el encuentro como media jornada económica. Quiere decir esto que los abonados tendrán que pasar por taquilla para ver el partido ante él. Una decisión que ha sorprendido, yo diría por su prontitud, aunque el club tiene todo el derecho del mundo a poner tres partidos como media jornada económica a lo largo de la temporada, bien es cierto que casi nunca lo ha hecho tan pronto. Porque la afición, yo creo que espera esta medida, pero cuando el Elche tenga una mejor clasificación, o cuando el equipo rival sea de mayor envergadura. Y no quiero menospreciar ni ningunear, ni mucho menos, al conjunto departamental. Pero hombre, si se hace tan pronto, lo normal es porque el Elche va muy bien y recibe al líder, o porque viene el Hércules, no sé, el Betis, la Real Sociedad, o porque estamos ya en la segunda vuelta y los puntos no es que valgan doble, pero casi. Pero sin duda ha sorprendido. Una decisión, desde mi punto de vista, cuanto menos poco oportuna. Este tipo de decisiones siempre suelen ser poco populares, pero, insisto, el Consejo de Administración ha entendido que este es un buen momento para hacer pagar a sus abonados y recaudar un buen dinero. Que, por cierto, haciendo cuentas, teniendo en cuenta los precios, los abonados de tribuna, el precio de la entrada será de 20 euros, pagan el 50% de la entrada normal, que vale 40, pues los de tribuna pagarían 20. Los de preferencia pagarían 15, los de fondo y curvas 10, y bueno, para los no abonados, ya lo he dicho, 40 en tribuna, 30 en preferencia y 20 en fondos y curvas, lo normal. Las entradas infantiles tendrán un precio de 5 euros para los abonados y de 10 para los no abonados. Dicho esto, y haciendo una media, supongamos que van a venir 6.000, que sinceramente, ojalá que no, ojalá que vengan muchos más, pero lo dudo, precisamente porque cada vez que se hace pagar a los aficionados, estos, muchos de ellos, pues se coartan, lógicamente, porque los tiempos de coyuntura económica que vivimos no son precisamente los mejores. Y dicho esto, haciendo así un cálculo a grosso modo, si viniesen 6.000 aficionados pagando a una media, pues aproximadamente de 15 euros, no pongo ya ni los 20, 15, recaudaría 90.000 euros. Más los 500 aficionados de Cartagena, que parece van a venir, porque medio millar de aficionados del Cartagena parece que se van a desplazar el domingo para ver al Cartagena. El club cartagenero ha pedido 500 entradas y de momento hay reservados ya 5 autobuses. El precio es de 25 euros. Pues sumando, o mejor dicho, multiplicando 500 entradas por 25 euros, nos salen 12.500. Pues así, sin sacar matrícula de honor en matemáticas, uno deduce que el club podría recaudar cerca de 100.000 euros, incluso algo más. Solo con que vengan 6.000 abonados, y no estoy poniendo que paguen todos de tribuna ni de fondo, haciendo una media, y los 500 de casa. Es decir, el pellizco sería bueno, mirándolo lógicamente, que es como lo mira el Consejo de Administración, pero insisto, de la prontitud y el momento de un Elche que ha arrancado francamente mal, y aunque parece que se va enderezando con la llegada de Bordalás, no olvidemos que va decimoséptimo. Es decir, que no invita precisamente al optimismo como pueda invitar el Cartagena, que ahí sí se entiende que puedan ponerle una jornada económica, porque todo partido que pase por el campo de Cartagena podría ser jornada económica. Pero bueno, insisto que el club tiene su derecho, aunque desde luego, al menos desde mi punto de vista, demasiado pronto e inoportuno. De todas formas, veremos la respuesta de los afiliados el próximo domingo, porque dicho esto, y dada la opinión personal y particular, lo que está claro es que hay que estar el domingo con el equipo. Más allá de que recauden más o recauden menos, lo importante es estar con el equipo en estos momentos en los que el Elche parece que empieza a mejorar. Lentamente, pero mejorar. Desde la llegada de Bordalás, de 6 puntos se han sumado 4. Lástima porque han podido ser 6, se hubiera ganado en Albacete. Pero es incuestionable que ha salido del descenso y que el otro día adelantó una posición. Ahora es 17. No es menos cierto, por otra parte, que está a un solo punto del descenso y de la penúltima plaza. Como también está a una victoria de la mitad de la tabla. Y a un solo punto del duodécimo, que es el Cádiz. O sea que está todo muy, muy emparejado. El domingo también se va a dar la circunstancia de que dos primos hermanos se van a enfrentar. Las madres de José Bordalás y Juan Ignacio Martínez, los dos alicantinos, eran hermanas. Y ellos, por tanto, son primos hermanos. Y ambos se van a enfrentar por primera vez en la categoría de plata, con lo que sin duda es un orgullo para ellos. Y bueno, pues no es habitual ver este tipo de duelos más o menos casi casi fratricidas entre primos hermanos, bueno, son padres e hijos, pero vamos, familia directa, y desde luego también va a tener ahí su morbo. Se llevan francamente bien, porque los dos han compartido de pequeños muchísimas cosas, sobre todo mucho fútbol, y bueno, pues el próximo domingo se van a enfrentar por primera vez como entrenadores en la categoría de plata. Hoy es día de descanso para la plantilla, mañana vuelta a los entrenamientos por la mañana y por la tarde en doble sesión para preparar ese partido frente al líder. Y en el Elche Club de Fútbol, buenas noticias para Bordalás, porque tiene a toda la plantilla a su disposición. Recupera al único que quedaba en la enfermería, que es Olmo, con lo que tiene a los 23 jugadores disponibles. Digo 23 y no 25 porque los otros dos, Rodríguez y Rubén Pérez, no cuentan para Bordalás por decisión del Consejo de Administración. Es decir, que si no se lesiona a nadie, toquemos madera, tiene a los 23, tendrá que hacer 5 descartes. El otro día hizo 4, pues esta vez tendrá que hacer 5. El otro día pues se quedaron fuera, si no recuerdo mal, Oscar Rubio, Trejo, Cavilara y Guacaso. Pues esta vez, esta semana, tendrá que quedarse 5. Esto, lógicamente, es un sano problema para el entrenador, que tiene mucho donde elegir. ¿Modificará mucho el equipo? No parece razonable, teniendo en cuenta que el equipo empieza a funcionar y sobre todo empieza a sacar puntos. Lo que está claro es que tendrá Bordalás que rebanarse los sesos para ver cómo demonios y de qué manera este equipo deja de liderar esa clasificación de dudoso honor de ser el más goleado de segunda. Y se da la mano con el Atlético de Madrid, los dos equipos más goleados en las categorías nacionales. 17 goles. Lo del Atlético de Madrid es peor porque llegó una jornada. Llevan 7, si no recuerdo. Y en el Elche, o en el segundo, llevan 2. Pero lo del Elche tiene que entrar ya ahí a saco a ver cómo erradicar ese enorme problema. Yo sigo pensando que esto es un problema de calidad. Está claro que no toda la culpa de los defensas, es de todo el bloque, pero sobre todo ahí en defensa falta calidad. No es casualidad que el Elche lleva más de 2 goles por partido en contra y sea el más goleado. Tiene algo bueno, que tiene gol. No precisamente sus delanteros, pero lleva 12 goles a favor, más que el líder, el Cartagena. Lo que pasa es que el Cartagena lleva más 6, porque lleva un balance muy positivo, 10 goles a favor y 4 en contra, es decir, sabe sacarle máximo rendimiento a sus goles a favor, porque le marcan muy pocos, pero el menos goleado. Y el Elche sí, marca muchos, pero lleva un balance de menos 5, 12 a favor y 17 en contra. Que por cierto, el año pasado, y comparando como cada martes cómo estaba el Elche el año pasado y con sus números, el año pasado estábamos mucho peor. Bien, es cierto, el Elche era colista con 22 puntos, ya se había producido el relevo en el banquillo, estaba Claudio Barragán, veníamos de empatar frente al Hércules, debutaba Claudio, y era colista con 3 puntos. Y entonces casi era más grave, porque solo llevaba 5 goles a favor, marcaba poquísimos goles, y también era de los más goleados, el segundo más goleado, llevaba 13 en contra. Pero fíjense, 13 en contra siendo colista. Este año estás fuera del descenso y llevas 17 en contra. Si Bordalás fuera capaz de solucionar los problemas defensivos del equipo, este Elche irremediablemente, afortunadamente, se iba para arriba en la clasificación. Porque gol tiene, pero claro, tiene que ganar los partidos marcando 3. Solo así ha ganado. Las dos victorias es porque ha marcado 3 goles. Y el otro día en Albacete necesitó 3 goles para ganar. Por eso no ganó, porque no marcó el tercero. Y es una pena que marcando 2 goles fuera de casa, 2 balones al larguero, y con alguna parada del portero rival, no consiga. Bueno, pues les llevo de escaparate y enseguida protagonista. Futurmoda Fashion Trend Selection, un espacio de referencia para el mundo del calzado. Punto de encuentro para creadores y fabricantes. Futurmoda Fashion Trend Selection, 28 y 29 de octubre en IFA. ¡Te esperamos! Semana del Caldero en Restaurante Asador Quebracho Elche. Degusta 2 magníficas entradas, ensalada de salazones, calamar de potera, un magnífico caldero de gallina, pan y vino de la casa por 35 euros. Reserva tu mesa en el 965-4572-13. Semana del Caldero en Restaurante Asador Quebracho Elche, en el centro, frente al Parque Municipal. Es cierto, uno nunca se enamora por dinero, o casi nunca, porque con el nuevo plan Seat, ahora tienes un Vitara desde 8.600 euros, un Altea y un León desde 12.500 euros y un Exeo desde 18.500 euros. Así que no lo pienses más y pon en marcha el mejor plan. Ir ahora mismo a cualquier concesionario Seat. Nuevo plan Seat. Deberías probarlo. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial Seat en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complementos. Grupo de empresas, en colaboración con Bodega Granelia, les ofrece cestas y lotes navideños de todos los precios. Presupuestos sin compromiso. Visite Exposición y Venta en Conrado del Campo 98, Elche. Teléfonos 966-655-651 y 659-21-30-42. Esta Navidad, lotes y cestas de Bodega Granelia. Las calles y los parques de nuestra ciudad son espacios de convivencia de los ilicitanos. Y es tarea de todos mantenerlos limpios. Los excrementos de nuestras mascotas suponen un riesgo para la salud de los más pequeños. Por eso, recógelos. Es tu responsabilidad. Respeta a los demás. Utiliza el Samecán. Ayuntamiento de Elche. En Compaire Comunicaciones contrata tu ADSL de Telefónica por 29,90 euros y llévate tu pack desde 19 euros hasta con 100 euros en llamadas. Compaire Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar, en Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10, en Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo la sintonía de la COPE, 15 para las 2. El Elche vuelve mañana a los entrenamientos y vamos a ver si el punto conseguido frente al Albacete, que sigo pensando que debieron ser 3, refuerza la moral de la tropa, porque sin duda, al menos no perder fuera de casa ya es un paso adelante, viendo lo que había hecho el equipo en las primeras tres salidas, con las goleadas en Soria, 4-1 perdió, en el Rico Pérez frente al Hércules 3-0 y la derrota frente al Levante en el Ciudad de Valencia. Reflexiones en voz alta de uno de los hombres más importantes el año pasado, el tercer máximo goleador, Saúl, y que este año fue titular para hombre de confianza para Claudio, lo está haciendo para Bordalás, y le falta estrenarse con su primer golito, pero poco a poco empieza a ser ya el Saúl al que nos tenía acostumbrados. Le hemos hecho 5 o 6 preguntas importantes e interesantes. Empezaba a contestar una a una. En primer lugar, si el empate frente al Albacete a partir de ahora puede marcar un punto de inflexión, puede significar un antes y un después y refuerza la moral de la plantilla. Saúl. Sí, creo que era muy importante ya empezar a sumar fuera de casa, y creo que tenemos que empezar a ser un poquito más sólidos fuera, tratar de encajar menos goles y tanto fuera. Y bueno, la verdad es que el punto sabe a poco, porque debemos haber reservado los 3, colocarte en una zona tranquila y pensar que si ganas el siguiente partido, porque si pensamos ganar el siguiente partido, pues colocarte en unos puestos importantes. Y la verdad es que al final ha sido un punto que, bueno, al final creo que tampoco es malo, no es un punto fuera de casa, había que empezar a puntuar ya, y bueno, por lo menos hemos salido de la zona de abajo y después en el partido en casa, pues ayudando. El equipo lleva 17 goles en contra. Para Saúl eso es una barbaridad, y reconoce que no es solo culpa de la defensa, sino de todos. Pero le preguntamos, ¿hay solución para frenar esa hemorragia de goles en contra? Hombre, por supuesto que hay solución, hay que trabajar, ¿no? Y en eso haremos un tapio seguro, y creo que los números lo dicen todo. 17 goles en contra en 8 partidos, creo que es una barbaridad, pero bueno, creo que no es culpa de un jugador ni de la defensa, creo que es culpa de todo el equipo, ¿no? De la gente que está en el campo, de los que juegan Diego, y la verdad es que tenemos que mejorar eso, ser más sólidos, ser más fuertes, y la verdad es que parece que en cualquier momento te despistas y el mínimo despiste que tenemos siempre acaba en gol, y yo creo que hay que tratar de corregir esos errores y empezar a dejar la portería hacer. Ojo a la siguiente respuesta. Le preguntamos si había notado el cambio de Bordalás. Reconoce que Bordalás ha hecho hincapié en cambiar la actitud y lo ha conseguido, y que el equipo ahora es más sólido y más involucrado. Habla sobre la llegada de Bordalás, Saúl. Bueno, yo creo que todos los entrenadores son diferentes y cada uno intenta transmitir lo que quiere. Yo creo que es la llegada lo que ha hecho sobre un cambio que el equipo tiene que cambiar para él muchísimo la actitud. Creo que lo ha conseguido, creo que el equipo está mucho más sólido, más involucrado, y creo que todo el mundo está, no vamos a decir corriendo más porque para Claudio, porque ya tenemos el 100%, pero quizás más seguro, más junto, y eso nos ayuda más. Y la verdad que luego en los aspectos de trabajo, yo sé que me he llegado a meter mucha intensidad, y yo creo que todo esto pues se va notando, pero poco a poco yo creo que con el tiempo se irá viendo las mejoras. Detecto hay una pequeña contradicción en las palabras de Saúl. Por una parte dice que no es que corran más que con Claudio, porque corrían al 100%, pero sí que ha conseguido cambiar la actitud del equipo Bordalás, y que ahora el equipo está más involucrado. Es decir, antes había menos actitud y se estaba menos involucrado con Claudio. Dicho queda. La otra pregunta, esta mejoría, que se está está detectando en el equipo, sobre todo en resultados desde la llegada de Bordalás, existe el riesgo de que sea simplemente un efecto gaseosa, es decir, todos los jugadores cuando hay un cambio de entrenador se remotivan, se ponen las pilas y luego a las 2-3 semanas vuelve todo a la normalidad? Esperemos que no. Ya el año pasado pasó que con la llegada de Claudio creo que el equipo hizo un cambio brutal y creo que estuvimos un montón de jornadas a un gran nivel, prácticamente una vuelta entera desde que lo cogió a un grandísimo nivel. Yo creo que en segunda es complicado mantener una regularidad y hay que aprovechar cada momento. Ahora mismo el equipo, pues con la llegada de un entrenador nuevo, todo el mundo aprieta y todo el mundo trata de jugar y de agradar, ¿no? El que juega porque quiere seguir jugando, el que no juega porque quiere intentar tener minutos y jugar. Y la verdad que esperemos que no, que el equipo pues siga así, que vaya de aquí hacia arriba, siempre hacia final. Esperemos que sí. El próximo rival es el Cartagena. Desde luego, Saúl reconoce que, como casi nadie, esperaban el liderato del conjunto departamental, pero que el Elche tiene muchas posibilidades de ganar. Sí, la verdad es que nadie se lo esperaba. Cartagena tenía una dinámica muy buena en segunda vez, pues, llega a la liguilla, tiene ese punto de suerte para subir y creo que esa dinámica positiva la tiene ahora mismo en segunda división, pero creo que nosotros somos un equipo fuerte y que en casa no podemos fallar, no nos vale ni empatar, tenemos que ir a por el partido, ganar y sabiendo que es un equipo que está haciendo buen fútbol y que está haciendo bueno, que está ahí por algo, ¿no? Está primero por algo, pero creo que tenemos muchas posibilidades de ganar. Y la última, sobre la destitución de Claudio, era de los pocos jugadores que no había expresado su opinión, por si antes en la otra respuesta pues había creado dudas de que quizás Saúl pues, entendía que con Bordalás pues, hay mayor actitud y el equipo está más involucrado, a lo mejor se puede pensar que no estaba prácticamente, Saúl no era del bando de Claudio, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues reconoce que tenían total confianza en él, que fue una sorpresa, y habla precisamente sobre la destitución de Claudio. Reconoce también que hay una gran plantilla. Bueno, la decisión está clara que es de la gente que manda en el club. Nosotros somos los jugadores y tenemos que tratar cualquier decisión, pero bueno, yo creo que en ese momento sabíamos que el equipo no estaba bien, pero tenemos una total confianza en Claudio. Ya desde el año pasado, pues creo que el equipo tenemos una total confianza. Además, la mayor parte de la plantilla estamos repitiendo equipo con él y había una confianza muy grande con él, pero yo creo que estas decisiones toman la gente que manda por algo, porque ellos creían que el equipo no, quizás no iba por el buen camino o algo y querían bueno, pues hacer el cambio quizás cuanto antes para tratar de resolver esa situación o lo que yo creo. ¿No hay imaginaria para estar ahí así? Hay que ser humilde, yo creo que hace 2 semanas estábamos mal, cambiamos de entrenador y sí que había una buena plantilla y hay una buena plantilla y en pretemporada pues parecía que nos íbamos a comer el mundo, pero así es el fútbol, la segunda división es complicada y creo que hay una gran plantilla, pero que hay que ir pasito a pasito, ser fuerte en casa, ir puntuando fuera y tratar de ir acercándonos a los puestos arriba por eso. Palabras sensatas de una persona sensata y de un buen futbolista. Saúl, que el próximo domingo pues tiene ya unas ganas enormes de estrenarse como goleador y demostrar que los 8 goles del año pasado no fueron fruto de la casualidad. Yo me aprovecho. Aprovechate tú también del mes del descanso en Valentín Sánchez. Descubre en el mes del descanso las promociones más cómodas en equipos de descanso de primeras marcas. Tempur, Swissflex, Stressless. Aprovechate y descansa. Valentín Sánchez, descanso de noche en Reina Victoria 5, Elche. Ya ha abierto la Alacena Mesón. Ven y prueba nuestros sencillos menús diarios donde tú mismo cocinarás tus carnes a la piedra y elige entre nuestra gran variedad de tortillas. La Alacena Mesón, ahora, abierto también viernes y sábados noche, en carretera Crevillente, frente Mediamar, Elche. Darte cuenta de que los 6 megas que utilizas no son ni 6 megas ni nada parecido, no te va a costar nada. Porque al cambiarte a Oro con su red propia de fibra óptica, tienes 6 megas reales y además ahora gratis durante 2 meses. Así podrás descubrir que te puedes bajar canciones mucho más rápido, subir contenidos en la mitad de tiempo, disfrutar de una conversación por webcam sin interrupciones y todo con 6 megas, pero de los de verdad, no de los que solo funcionan cuando llamas para quejarte. Llama ya al 1591, entra en ono.es o visita tu tienda ONO. En SG Centros Capilares, los problemas de caída de cabello, caspa, picor, grasa, ya tienen solución. En SG Centros Capilares, profesionales especializados utilizan las técnicas más avanzadas y una amplia gama de productos para todo tipo de cabello. Para tus problemas capilares, confía en el líder. Confía en SG Centros Capilares. Vicente Blasco Ibáñez, 12, teléfono 965-43-4500, Elche, Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. La climatización, el bienestar. La calefacción, el calor del hogar. Las energías renovables, nuestro futuro. Prointer, tu empresa instaladora. Prointer cuenta con una gran experiencia profesional en el sector de la climatización y de las energías renovables, cualificada para realizar todo tipo de instalaciones de frío y calor. Suelo radiante, energía solar térmica y fotovoltaica. Contacta con nosotros en www.prointer.es. Te asesoramos. Semana del Caldero en Restaurante Asador Quebracho Elche. Degusta dos magníficas entradas. Ensalada de salazones, calamar de potera, un magnífico caldero de gallina, pan y vino de la casa por 35 euros. Reserva tu mesa en el 965-4572-13. Semana del Caldero en Restaurante Asador Quebracho Elche, en el centro, frente al Parque Municipal. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en la COPE, por cierto, hoy ha sido presentada la cuarta edición de la Milla Urbana, que se va a disputar este sábado a las 4:30 en el circuito de la Avenida de Alicante frente a la Ciudad Deportiva. Es la primera vez que se repite el circuito de un año a otro. Y bueno, pues es una milla de bastante calidad porque van a participar, entre otros, los hermanos Esteso, Pedro Esteso, que es campeón del mundo universitario, y en 1500, Juan Carlos Esteso, cuarto en el Campeonato de España Indoor, 2007, 2008, 1500, Salvador Crespo, vencedor de la milla del Elche el año pasado, Jesús Sepúlcre, subcampeón de España Junior de 1500 en 2001. Y como chicas, bueno, pues por ejemplo tenemos un gran cartel con Natalia Rodríguez, Record Woman española de 1500, Nerea Ruano, finalista en el Campeonato de España de 800, Sandra Herbaz, campeona de España universitaria de cross, Saray Sarmiento, tercera en el ranking nacional de 3.000 obstáculos, Ángela Martínez, campeona provincial de cross 2006, en fin, tenemos un elenco de deportistas con un currículum impresionante y van a ser sin duda las estrellas de esta cuarta edición de la Milla Urbana, que hoy ha sido presentada. Escuchemos ya al concejal de deportes, Federico Bulledo. Una de las grandes actividades que se realizan desde la Fundación de Deporte Ilicitán y que, como no, cuenta con la colaboración inestimable de la Caixa, a la que un año más tenemos que agradecer su disposición a que la celebración de esta Milla Urbana y sobre todo pues al trabajo y el cariño y la aportación económica que nos hacen para que se pueda celebrar. Yo creo que antes que nada quiero agradecer a la Caixa sobre todo el apoyo que nos están brindando en todas las actividades que estamos organizando desde la Fundación del Esporte Ilícita y sobre todo en esta milla que se han implicado desde el principio. Esta es la cuarta edición que celebramos de la Milla Urbana. Consolidamos circuito. Como sabéis, la primera se hizo en el Paseo de la Estación, la segunda se hizo en la Universidad, la tercera, que fue el año pasado en la Avenida de Alicante, aquí delante mismo de la Ciudad Deportiva, y este año, afortunadamente ya es año segundo año consecutivo, repetimos el circuito y consolidamos el circuito. El año pasado, a pesar de la lluvia, fue un gran éxito esta instalación, por la comodidad, por la visibilidad y sobre todo también porque era un circuito muy apto para que los deportistas pudieran disfrutar de esta hermana y sobre todo que al final que todas aquellas personas que venían a competir o a ver se podría ver que era un éxito este circuito. Este año hemos podido volver a hacerlo en este circuito, trabajando conjuntamente con la Caixa. Por cierto, que podrán participar todo atleta que lo desee, no siendo necesario estar federado, y las inscripciones deberán tener entrada hasta las 8 de la tarde de este jueves 22 de octubre, o bien al fax 96 622 1827 o a este email fundació@fundacioesport.es o en la web de la Fundació del Esport Digital en www.fundacioesportdigital.com. Lo dejamos aquí, son las 2. Gracias, buenas tardes.